así se oiría el podcast de Tuxeno.com si se aprobara a sopa. Sin embargo, bueno, pues como la mayoría de pues la música que utilizamos en el podcast de Tuxeno.com, al menos para fondear, es completamente libre, bueno, pues podríamos poner algo así. Sin embargo, bueno, pues estaremos hablando el día de hoy cualquier cantidad de contenido respecto a esta iniciativa. Así que no entremos más y mejor saludo a mi derecha. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Toño. Afortunadamente muy bien, ya muy recuperado de aquella gripa que me acosó del el fin de año. Le quitamos el ecualizador a tu micrófono. A mi linda voz. Pero bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Toño, aquí muy contentos de estar en el podcast de Tuxteno y pues a iniciarle. Somerita, primer podcast del año, ¿no? Sí, bueno, esperemos que el primero de este año y que sean muchos más, ¿no? Al menos hasta el 21 de diciembre, donde todo termina. ¿Tienen alguna lista de buenos propósitos para este 2012 que no tengan que ver con el mundo de la informática? No engordar. ¿No? Ojo, que no es lo mismo que adelgazar, que eso no está en como propósito. No está ahí como que sí, incluso no. Alcanzable, ¿no? O sea, es mantenerse, ¿no? Es complicado, mantenerse, ¿no? Ahí está. ¿Tú, mi Alfredo, algo por ahí? Sí, algo relacionado con el peso, bajaron ahí un par de kilitos que subí y ya definitivamente erradicar el cigarro. Excelente, ¿no? Pues tú, mi Hugo, ¿tienes algo? Yo voy a continuar siendo una máquina de amor. Ese es mi propósito de este año, ¿no? Ya habló el soltero codiciado tuxtenero aquí en el podcast de tuxteno.com. Señores, este es el primero del año, el podcast número 43, el primero del 2012 en esta temporada número 4. Y bueno, pues arrancamos con esto que son las noticias en el podcast de tuxteno.com. Los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva. De las palabras a la voz. Noticias. Señores, pues arranquemos con las noticias. Bueno, pues tenemos muchas noticias que comentar porque, bueno, pues habrá que decirlo. Estamos empezando pues ya prácticamente en esta la segunda semana del mes de enero. Sin embargo, bueno, pues ha empezado bastante acelerado este 2012. Habrá que comentarlo. A finales del 2011, en lo que fue el mes de diciembre, bueno, pues estuvo un poco lento y bueno, pues por eso es que decidimos empezar hasta esta, la segunda semana de enero. Podríamos empezar a platicar, bueno, pues esta sorpresiva noticia acerca de Ubuntu, que bueno, pues por ahí ha dejado ver que si Apple va por el mercado de las TVs, pues bueno, Ubuntu dice, yo también quiero, ¿no? Sí, por supuesto, Toño. De hecho, lo veíamos venir, ¿no? Este auge que está surgiendo a través de las pantallas inteligentes, pues no podía ser un mercado que no pudiera atacar Ubuntu en esta ocasión. Pues todavía nos recuperábamos de la sorpresa que habían anunciado de que iban a las versiones para las tablets, y ahora en el CES nos anuncian Ubuntu TV. Pues como comentan aquí, ¿no? En la noticia, pues colaborando algunos de estos proyectos que ya están trabajando. Y bueno, esto de los media centers no es nuevo. Solamente que ahora con los anchos de banda que estamos viviendo hoy en día, pues deben de agarrar un nuevo auge, ¿no? Netflix está llegando por todos lados. Ya platicamos de Netflix en algunas otras podcasts. Cuevana sigue dando mucho de qué hablar. Y bueno, pues tenemos ahora Ubuntu que nos abre todo un mundo de posibilidades. ¿Sabes qué me llamó muchísimo la atención? Que cuando vi esta noticia, bueno, pues seguí ahí la liga del proyecto que bueno, pues la pueden seguir, es muy fácil, es www.ubuntu.com/tv. Pero algo que me llamó mucho la atención es que en este último podcast donde hablábamos de, bueno, las predicciones hacia el futuro y en otros temas, ¿no? Donde hemos involucrado el tema de la TV. Pues como que siempre el comentario del Somera es, no, me gustaría que pues lo que estuviera viendo lo tuiteara, etcétera. Y vaya, pues viendo dentro de las características, pues vaya, ya va por default, ¿no? Es lo que viene. Smart TV de Samsung le está apostando, pero bueno, ahorita el tema es Ubuntu. Y ya viene, ¿no? Vas a poder prácticamente compartir con la gente. Ahora sí que foresquarear, en este caso chequinear qué programa estás viendo, y así la gente podrá ver qué estás viendo y bueno, en su momento poder buscar el mismo contenido, ¿no? Sí, así es una interfaz muy bonita, ¿eh? Igual nos mantiene los mismos colores, aunque yo por ahí no veo gran diferencia con alguna pantalla inteligente. Sí, bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo se cómo se termina de concretar esta idea, porque lo que bien dices, finalmente va muy apoyado de dos proyectos que iban muy enfocados a estos media center, ¿no? Que prácticamente, pues, como que están en el olvido, ¿no? Ahora, seamos honestos, digo, la verdad es que probando algunos media centers, el más decente, y hay que decirlo, pues, era el de Windows, ¿no? Por ahí había un proyecto muy, muy interesante, pero exigía una máquina demasiado poderosa, y bueno, una máquina poderosa, pues, difícilmente la dedicas a estar conectada en tu televisión. Que era el Linux MSE, Media Center, y no me acuerdo de qué era la E, se los checo, donde estaba bastante interesante, era un proyecto muy bonito, soy honesto, por drivers nunca lo pude echar a volar, pero sí, estaba padre, digo, el video al menos se veía padre, y hoy Ubuntu nos trae todo lo que veíamos hace 5 o 6 años, los que nos hacíamos agua a la boca querer hacer eso, bueno, hoy con las interfaces HDMI ya integradas casi en cualquier dispositivo, pues esto ya viene por default. Ahora hay que ver cuál es el siguiente movimiento de Apple. Recordemos que el Apple TV no recuerdo el precio original, pero hoy está en los Estados Unidos en $99 y aquí en México está en $1,500, o sea, es bastante accesible, y bueno, el requisito sigue siendo un ancho de banda decente. Digo, no es el tema, pero en el caso de Apple TV como que evolucionó, ¿no? Y se dedicó 100% al mundo del streaming. Pero donde quería ir, ya nada más como para cerrar el tema de los media centers. Digo, los que estamos aquí, pues tenemos Xbox o tenemos PlayStation 3, ¿no? Sí, sí. Aquí la pregunta es, ¿ustedes llegan a utilizar esa parte del media center que nos ofrece estas consolas de videojuego? Mira, en mi caso no, Toño. La verdad es que realmente te dedicas a lo que vas directo, ¿no? Al juego. En el caso, por ejemplo, general de una PC ya con esta integración de Media Center, tampoco lo usas regularmente. Te vas directo a tu película o a tu disco de música, por ejemplo, ¿no? Mi caso, o por ejemplo, tus álbumes de fotos, ¿no? Mi caso, PlayStation 3, pues ahí instalé lo que es la aplicación de Netflix y ahí sí, pues bueno, pues sí lo veo, Toñito. Bueno, es un caso atípico, Somera, no, recordemos que... No, la verdad es que sí he conocido bastantes personas que tienen el PS3, le instalan la aplicación de Netflix y es un poco más cómodo, ¿no? ¿Cuál será el gran fracaso de las consolas de videojuego como Media Center? O a lo mejor incluso los Media Center como tal, ¿no? Yo creo que en su momento nos llamó mucho la atención, al menos yo coincido con Somera, era algo que también como que... Vaya, me llamaba la atención poder integrarlo de buena forma en mi casa, pero como que nunca cuajó, ¿no? Te voy a decir cuál es el fracaso. Y yo creo que no va a cambiar en un futuro. Ya hoy en día los controles remotos tienen N cantidad de botones, como para que luego le metas todavía un teclado. Y seamos honestos, digo... hay amas de casa, hay alguna que otra persona... que de plano no le gusta la tecnología, y cuando le entregas un control remoto donde hay más de subir y bajar volumen y cambiar el canal, empiezan a colapsar. Empiezan a salir los primeros controles remoto de, por ejemplo, hay un proyecto sobre Android para hacer tu Smart TV, y el teclado, bueno, el control remoto es un teclado prácticamente en miniatura, y es algo complicado de utilizar. Yo a eso voy, nada más para decirte, el siguiente paso... y que lo vamos a ver, yo creo que muy pronto, es Kinect. Esa va a ser la respuesta para lo que acabas de decir. El famosísimo AirTouch. Lo bautizamos como el AirTouch. A ver, platícanos de este evento que, bueno, pues se da a principios de enero, ¿no? Así es el famoso CES, es el... Customer Electronic Show. Digo, ahí disculpen, pero Alfredo, por los que no saben, bueno, pues él realmente es alemán, entonces le cuesta trabajo el inglés, ¿no? El acento inglés. No le gusta usarlo. Exacto. No. Bueno, es un evento bastante interesante que se realiza cada año. Muestra las tendencias tecnológicas más importantes en el 2012. Es realizado en Las Vegas y pues hay bastante información relevante, bastante tecnología que nos llama mucho la atención. Sin embargo, bueno, pues el punto medular y el que atañe, pues vaya, para platicarlo el día de hoy en el podcast número 43, pues es esta tableta, ¿no? Yo me acuerdo mucho que por ahí en uno de los primeros podcasts, incluso antes de que, bueno, se integraran más Linuxeros, más tuxteneros por ahí de la temporada 1, bueno, pues hablábamos de esta organización, la OLPC, ¿no? Que es de sus siglas One Laptop Per Child, que bueno, pues lo que pretende es precisamente eso, ¿no? Hacerle llegar un equipo, ¿no? A cada uno de los niños de bueno, pues de todo el mundo, pero pues obviamente buscando estas prestaciones en cuanto al precio de los equipos, ¿no? Y bueno, pues precisamente en este evento estuvieron presentando pues una tablet, ¿no? Una tablet que en aquel momento decíamos, bueno, el tablet será realmente el equipo que necesitaremos en el futuro. El futuro ya nos alcanzó, 2012, y nos entregan en este año pues una tableta en $100, ¿no? Sí, Toño. Bueno, este no es un concepto nuevo, ya como lo mencionaste, viene desde hace muchos años. Y pues desafortunadamente tampoco ha sido un gran éxito, ¿no? El programa, a pesar de ser muy, muy altruista, se ha quedado corto porque yo creo que no ha llegado a las personas indicadas. Bueno, digo, yo no estoy inmerso en el proyecto, ¿no? Pero de entrada, hay ciertas condiciones para poder adquirir el equipo del proyecto. No cualquier persona puede adquirirlo. Primero, tienen que ser países que estén dentro de cierta organización de las Naciones Unidas, que estén en un rango económico, es decir, de jodidos para abajo. Más jodido. Sí, entonces. Yo creo que esto es una excelente iniciativa. El Somera se suba a los de la prole, a los de asalariados. Arriba la prole. No, este tipo de situaciones está bien. El porque... príncipe de Calimaya, hombre. Lo que va a hacer es que pretende de que no haya tanta diferencia tecnológica, que va muy de la mano con la diferencia de clases sociales. Bueno, por ejemplo, el fuerte de estas laptops que fueron vendidas en el continente africano. Uh-huh. De entrada, bueno, se llevaba la premisa de que tenía que ser equipo que, digo, no desconozco cómo funciona la tablet, pero de la laptop se tenía la premisa de que no usaba batería, que no usaba electricidad, eran computadoras que podían ser conectadas o no a la electricidad. Bueno, eran resistentes, tenían un contenido muy simple. Tuve la oportunidad de utilizar el operativo, que era el XO3. Tuve la oportunidad de utilizarlo. Tenía simplemente un tipo Paint, un pequeño editor de texto y algunos juegos educativos. O sea, la verdad es que sí estaba muy enfocada para los niños. Los colores los recordaremos por ahí, es verde con blanco. Y bueno, recordemos que tiene un dínamo para poder hacer la carga de la batería por cada minuto de potencia que le dabas tú al dínamo, te daba 5 minutos de batería. Como que siempre va ahí de la mano, ¿no? Con la parte, como dices tú, altruista también. Exactamente. En cuanto a lo ecológico, ¿no? Y ahora, aquí va con lo que dice Alfredo, ¿no? Trataban de acercar, o era el objetivo acercar a otro tipo de público a las computadoras, ¿no? Que ha sido y siempre ha sido una de las premisas del software libre, acercar o disminuir la brecha tecnológica que hay, y que bueno, desafortunadamente, y hay que decirlo, Microsoft se ha encargado de hacer más grande, ¿no? Las licencias o el sistema de licenciamiento sigue surgiendo, y bueno, pues ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Se vienen tiempos extraños. Y hay que ver, estaremos hablando más adelante de eso, pero bueno, licenciamiento, Microsoft. Dejémoslo en son dos palabras que darán mucho de qué hablar en el 2012, pero bueno, ¿no? Mucha suerte a la gente de OLPC, para los entusiastas que quieran Android para los niños y tengan las posibilidades. Por ahí hay una tablet, digo, no vienen las noticias, pero se llama Vinci, la pueden encontrar en Amazon, bastante interesante. Y bueno, pues también échenle un ojo, ¿no? Estaremos platicando de ella, a ver, trae un contenido dentro de 8 días de Vinci. Nada más para redondear, ¿quieres citar las características de este equipo? Por supuesto, Toño. Bueno, es una pequeña tablet de 8 pulgadas. La pantalla es de 1024x768. Tiene 512 megas de memoria RAM. Y maneja un procesador Marvel, ¿no? Y el Proc Marvel. Lo que estuve checando es que incluso viene en dos versiones. La puedes pedir o en este caso se puede seleccionar que venga con sistema operativo Android o con Sugar, ¿no? Que bueno, pues es este sistema operativo. El XO3, ¿no? Que vamos, es como les decía, no es muy simple de utilizar. Chéquenle por ahí, hay algunos proyectos muy interesantes sobre Kemu para virtualizarlo en cualquier máquina. Ahora, yo lo preguntaba hace 2 años, ¿serán las tablets el equipo que realmente necesitemos? No creo que o bueno, pues ya hablándolo un poquito y pisando el año 2012 con este boom de las tablets, viendo que el proyecto no ha terminado de cuajar, ¿no? O que no ha sido lo que a lo mejor se ha esperado como en otros años, ¿será que al día de hoy, bueno, pues ofrecer dentro de este programa una tablet pueda ser un poquito más comercial o llame un poquito más la atención? Mira, hace rato lo platicábamos con Alfredo, off the record. definitivamente todavía no hay las aplicaciones que nos hagan ser 100% productivos con una tablet, ¿no? Te he de comentar que ahí en la oficina, pues a ciertas personas ya les dieron una tablet, pero siguen llevando la agenda de lápiz y prefieren llevar su agenda que una tablet, ¿no? Desafortunadamente el precio de 3G, se elevaron muchísimo las tablets y todos, la mayoría que conozco, pues traen wifi, ¿no? Y entonces, si tienes un dispositivo que está diseñado para trabajar con internet, sin internet, pues es complicado, ¿no? Sí, sigue siendo muy limitado. Sí, no, no. Y falta esa aplicación que dé el mega plus que uno diga, necesito una tablet. Pero bueno, hay que ver qué pasa en el transcurrir del 2012. Tal vez agregarle más interfaces, ¿no? Lo que comentaba Somera, que tenga una interfaz para USB, que estén un poco más estandarizadas en cuanto a hardware, que, no sé, ciertas cosas que te permitan interactuar más con ella. Yo ahí les voy nada más con esto. Steve Jobs hablaba de una época post-PC, ya hablando concretamente de las tablets, ¿no? Sin embargo, Steve Ballmer, menciona que seguimos en la misma etapa de PCs, porque una tablet sigue siendo una PC. Yo nada más ahí les dejo. Interesante reflexión. Yo creo que lo que viene más fuerte y son las ultrabooks, y hay que decirlo, es un plagio a Apple, ¿no? Pero bueno. Señores, si quieren más información, www.olpcmexico.org. Y bueno, pues algo que también estuvo muy mencionado en semanas pasadas, pues fue la tan esperada y finalmente, pues, liberación de la versión iOS en su kernel 5.01 o su release 5.01, ya en su formato untethered, ¿no? Yo agradecido de la vida con esta salida. Les voy a decir, pues, soy sincero, y realmente hice jailbreak a mi iPad una vez que subió a 5.0 porque teníamos que probar el sistema operativo. Sin embargo, es un fastidio el tener que reiniciar el iPad sin el untethered. No, un castigo total. ¿Probaste el semi-tethered o no? No, lo alcancé a probar. La verdad, decidí mejor esperarme, porque la verdad en ocasiones provoca muchos problemas y al final de todos modos tienes que utilizar la computadora para poder volver a encender la pobrecita iPad. Aquí hay un dispositivo para probarlo. Todavía tiene el iOS 4, pues sin problema, lo probamos. El 5, ¿eh? ¿Sí? Sí. Fíjate que vale la pena. Yo también me animé a perder el jailbreak en el caso de mi iPhone, porque bueno, pues finalmente la iPad 12 me pasó ese release del iOS que era de alguna forma jailbreakable. Sin embargo, bueno, pues fíjate que no fue de todo mal, ¿eh? Porque pues sí me hice ahí de un par de tarjetillas y al menos ya compré aplicaciones que en teoría, y lo pongo entre comillas, ya serán míos, ¿no? Porque en el caso de Apple como que todo es de Apple, ¿no? Así es. Siempre será así. Como en todos, ¿no? A excepción del software libre. Así que bueno, pues para la gente que tiene uno de estos dispositivos, a excepción del iPad 2 y el iPhone 4S, bueno, pues ya pueden aplicar este jailbreak para su dispositivo de forma untethered, ¿no? Y bueno, pues también en esta semana tuvimos, no en esta semana, pero sí en este mes, pues el lanzamiento del kernel 3.2 de Linux, ¿no? Con algunos cambios pues menores, alguna reorganización de drivers. Sin embargo, bueno, pues para el récord ahí está, ¿no? El kernel de Linux 3.2, ¿no? Solo como comentario, pues se vuelve a integrar el kernel de Android. Hubo un tiempo que anduvo ahí fuera del estándar, por así decirlo, de kernel.org. Ya se integra, nuevamente regresa el hijo pródigo. Entonces, pues ahí está. Y bueno, pues hablando de Android, pues caray, este tema de las patentes, ¿no? Pues mira, sigue en el aire. Se nos une LG a empresas como HTC, como Motorola, que por cada dispositivo que vende, pues hay que pasarle lista a Microsoft, ¿no? Muy lamentable, porque a final de cuentas no hay ninguna empresa que absorbe ese tipo de costos, sino que a final de cuentas lo absorbe el cliente final, es decir, nosotros. Por lo tanto, cada vez que compremos un LG, que son aparatos bastante bonitos por el lado de Android, bueno, pues hay que caerse con algunos dólares también con Microsoft. Sí, es una pena realmente que se suceden esas situaciones y como lo mencionas, ¿no? Al final el consumidor es quien está resintiendo ese tipo de cosas. Absorbe el precio, ¿no? Digo, a final de cuentas, me parece que anda alrededor de los $16 por dispositivo, pero a final de cuentas, pues son 300 pesitos que le suben el precio a los Android, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Sigue la batalla de patentes. No sé qué vaya a pasar en un futuro. Por más que Google compra patentes, pues no puede o no ha iniciado la verdadera batalla de patentes, o lo que ha comprado ha sido verdadera basura. Pero bueno, Microsoft sigue pasando lista por cada Android que se vende. Y bueno, le sigue dando a ganar más que lo que le ha dado Windows Phone Mango. Tuxeno.com, soportando al software libre en México. ¿Te atreverías a pilotear un avión sin saber volar y sin leer el manual de operaciones? Es una pregunta un tanto metafórica. La gran mayoría seguramente diría definitivamente que no, por simple sentido común. Lo cierto es que si los aviones fuesen tan fáciles de conseguir como lo es instalar un sistema operativo, creo que el mundo sería un lugar un tanto escalofriante. ¿Por qué? Analicemos un poco mi metáfora de los aviones y transportemos esta hacia la informática y los sistemas operativos. Lo cierto es que la gran mayoría de los usuarios con los que cuenta actualmente Linux, sobre todo los que migran desde Windows o están más habituados a Windows, tienen la costumbre de instalar las cosas sin saber cómo funcionan ni sin leer siquiera un solo documento acerca de qué es lo que van a utilizar. Es curioso ver cómo una persona es capaz de meter a producción un servidor de correo, un servidor web, un servidor de bases de datos, sin aplicar un solo parche de seguridad o siquiera considerar si el sistema necesita parche de seguridad. Es increíble aún que muchas personas instalan y operen servidores utilizando diversos sistemas operativos sin saber cómo configurar siquiera lo más mínimo en cuanto a seguridad. Es increíble aún más que haya gente que aún bajo estas circunstancias decide implementar operaciones críticas bajo estas condiciones. Vuelvo a mi metáfora de los aviones. Si estos fuesen tan fáciles de conseguir como lo es instalar un sistema operativo, ¿veríamos personas que se atreverían a intentar pilotear las aeronaves sin saber pilotear ni leer el manual de operaciones? ¿Se atrevería alguien a dar servicio de transporte de pasajeros sin contar con pilotos que sepan operar los aviones de la flota? Si los aviones fuesen tan fáciles de conseguir como lo es instalar un sistema operativo, la respuesta francamente sería muy aterradora. La participación en el mercado de los sistemas operativos como Linux está creciendo considerablemente, y ciertamente también está creciendo las estadísticas de incidentes de seguridad relacionados con estos sistemas. Y esto no es porque Linux y el resto de los sistemas operativos libres se estén volviendo muy inseguros, sino porque lamentablemente están siendo adoptados cada vez más por usuarios que por alguna razón no tienen los conocimientos básicos necesarios acerca de los protocolos de red y o conciencia alguna acerca de la seguridad. Me refiero a usuarios con una incómodamente extraña tendencia a no leer, y que ni siquiera se detienen un momento a pensar si lo que están instalando en el servidor de la empresa necesitará algo parecido a los service packs de Windows. Me refiero a usuarios que instalan, por citar un ejemplo, algún clon de Red Hat Enterprise Linux o CentOS, y al entrar al escritorio, donde aparece un icono parpadeando que dice hay actualizaciones, de alguna manera u otra la mayoría lo pasa por alto. Y es inexplicable que, a pesar de que le sale la advertencia sobre el escritorio, pues no apliquen los parches de seguridad. Por supuesto, esto no es algo que ocurra entre aquellos que utilizan sistemas operativos alternativos y que ya tienen la costumbre de hacerlo. Nos estamos refiriendo a usuarios que anteriormente tenían servidores funcionando con Windows y que podrían migrar o adoptar cualquier sistema operativo libre. Por diversas razones sociales, los usuarios Windows, aun quienes son administradores de servidores, tienen algunos vicios, tendencias y otras malas costumbres. Desde hace años se ha debatido por todos lados las razones por las cuales los sistemas operativos que dominan el mercado se consideran inseguros, y en la mayoría de los casos puede concluirse que, en su gran mayoría, los incidentes de seguridad en todos los sistemas operativos pudieron evitarse con buenas prácticas de administración y algo de sentido común. Estas han sido mis palabras para esta semana para el podcast de Tuxteno.com. Las frecuencias que se interceptan desencadenando tendencias y distintos puntos de vista. El tema. Ah, caray, si tenemos un pedazo de tema el día de hoy. Seguramente ustedes por ahí en Twitter han estado viendo un hashtag de nombre Sopa. Seguramente pensaron que era, pues, alguna broma, algo referente a Peña Nieto, a Ninel. No, señores, esto es algo verdaderamente serio. Y pues empecemos con, pues, los antecedentes, lo básico, lo principal. Mi Hugo, Sopa. Sopa, Toño. Bueno, Sopa. Siempre ha habido una gran controversia acerca de las leyes de copyright, los derechos de autor. Obviamente esto no es nuevo, desde hace muchísimos años. Es más, no tenemos ni siquiera que llegar al medio electrónico. Libros, música, etc, etc, etc. Hoy en día hemos evolucionado hasta llegar al medio electrónico. Y obviamente la evolución que nos ha llevado hemos encontrado que pues también la distribución de la piratería pues, es muy fuerte a través de los medios electrónicos. Hoy en día, iniciativas como esta están tratando de bloquear la antipiratería, o están, perdón, están pues, quieren eliminar la piratería. Sin embargo, se están llevando de corbata un derecho muy importante, ¿no? Que es el de expresión. SOPA, Stop Online Piracy Act. ¿Estuvo bien, mi Alfredo? Estuvo bien pronunciado. Estuvo bien pronunciado. Yo, a mí me gustaría hacer como que arrancar con una reflexión sobre pues cómo empezó Internet, ¿no? Finalmente Internet se convirtió en un medio que abrió, sin duda alguna, grandes puertas para la libertad de expresión, para poder tener pues ese cable, ¿no? Enorme que finalmente se convierte en Internet y poder comunicar e intercambiar información entre, pues vaya, personas, empresas, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo platicábamos en el podcast pasado, de repente hay gente, obviamente la situación es muy distinta porque hay intereses de por medios al hablar de contenidos de copyright, pues bueno, estamos hablando de dinero, ¿no? Y bueno, pues finalmente sabemos que la red ha sido invadida por contenidos de copyright, como ha sido invadida por tantas cuestiones en la red. Y bueno, pues al día de hoy esta iniciativa SOPA es lo que pretende hacer. Cuidar los productos, cuidar todos aquellos contenidos que tienen un candado de copyright. Y bueno, pues evitar que de alguna forma se estén traficando por la red, ¿no? Mira, por un lado esta iniciativa está bien. ¿Qué fue lo que ocurrió con Napster, ¿no? Que es el ejemplo más claro. Por ahí un estudiante universitario se le ocurre hacer una forma de compartir archivos, específicamente de música o de multimedia, y a partir de ahí surgió todo un boom del MP3, ¿no? Y que tú subías una canción a internet y esta se multiplicaba en término de horas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera los artistas de eso viven. De su música, de comercializar sus productos, y a las disqueras no contaban con esto, pues se fueron a pique, ¿no? Lo que pasó con Sony Music, con las grandes firmas de disqueras, estaban perdiendo millones de dólares. Entonces, Somera, estás muy callado, apórtale algo, por favor. Primero, a ver, yo lo veo así, ¿no? Hablamos de libertad de expresión. Primero, ese principio o ese derecho no se viola. Seamos honestos, yo no soy dueño de una canción, yo no la estoy expresando. Y que yo la comparta no es mi derecho de expresión. Mi derecho de expresión es expresar lo que yo pienso y tengo una opinión. Partiendo de ahí, se me hace buena la iniciativa de que quien no quiera compartir más que con aquella persona que paga por eso, está bien. Lo que se me hace ridículo, completamente ridículo y fuera de la lógica humana, son las penas y la forma en la que quieren que SOPA funcione. Es decir, sin ningún juicio, eso es lo que se me hace ridículo. Somera, es lo más inteligente que te he escuchado en esta cuarta temporada del podcast de Tuxteno.com. Porque bueno, habrá que ir un poquito al antecedente, ¿no? Esta es una iniciativa que nace en los Estados Unidos y que, como bien dices, yo creo que el fin, finalmente, nos guste o no, creo que tiene cierta justificación el hecho de que, bueno, pues obviamente una producción de lo que sea que de alguna forma pues requiere costos para poder llevarse a cabo, pues al final tenga una protección de copyright o que de alguna forma requiera de algún pago o de algún permiso para poder ser publicada la obra, ¿no? O reproducida la obra. Cada quien sabrá si lo vende, lo regala, lo que quiera. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que lo importante y lo que sería bueno que analizáramos y que desmenuzáramos en este momento es lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, las formas, los mecanismos, algunos ejemplos que de alguna forma, bueno, pues pudieran estar en contra o estar rebasando las fronteras que perfectamente delimita SOPA, que incorrectamente a nuestro punto de vista, pues bueno, como bien lo decías, es verdaderamente increíble que estén tratando de resolver un problema con estas reglas del juego, ¿no? Por ahí otro hashtag que se vio mucho con este tema, no sé si lo hayan por ahí ustedes checado, todos somos Mafalda. Bueno, personaje argentino donde la señorita Mafalda está y siempre peleando contra el comer sopa. En este caso, SOPA Vamos a decirlo. Primero, únicamente va a afectar a los Estados Unidos. No va a ir y no va a trascender más allá, porque es una ley de los Estados Unidos para los Estados Unidos. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Bueno, pues bueno, sabemos que Estados Unidos, el porcentaje y el volumen de contenidos que se generan, la cantidad de servidores que se encuentran alojados en esta entidad y la cantidad de empresas que están representadas en Estados Unidos, pues bueno, representan un porcentaje importante, ¿no? Voy más allá, Toño. Vamos a pensar que tú tienes tu servidor aquí en México, estamos transmitiendo el programa de Tuxteno, pero ¿qué pasa? Que de repente ponemos una canción. Aventamos la de los Foo Fighters, ¿no? Aventamos la de los... Y entonces, ¿saben qué? Estos señores están mal. Y entonces, la acción que va a tomar Sopa, y ahí es donde digo que va a ser ridículo, en ese momento va a poder solicitar al ISP por donde llega el programa a los Estados Unidos y va a poder bloquear nuestro DNS. Nuestro DNS o nuestra IP. ¿Sale? Y entonces ya no va a haber podcast de Tuxteno para los Estados Unidos. Así es como va a afectar. Es decir, y es la forma, fíjense, y eso sí es más interesante. Es la forma en la que algunos países comunistas delimitan y operan. Limitan el internet. Eso es lo que va a afectar a los Estados Unidos, no a nosotros, a Estados Unidos. Déjame comentarte unos puntos de esta ley. Por ejemplo, mira, fíjate, en cuanto a un sitio nada más es denunciado, todos los demás sitios que están de alguna forma interrelacionados con él tienen que, pues, de alguna forma tomar estos puntos, porque bueno, pues si no, de alguna forma estarán ya involucrados legalmente. A ver, esto va más allá, es más complicado. ¿Qué pasa si nosotros en Tuxteno ponemos una liga, ¿eh? O sea, ni siquiera que estemos interconectados como socios, no, una liga, una URL diciendo... Un vínculo, ¿no? Un vínculo al sitio, ni siquiera al contenido. No, una clásica recomendación que hacemos en cada... Sí, por ejemplo, tú dices, ¿saben qué? El sitio fulanito.com está muy bueno, y en ese sitio... tienen un contenido que allá fue reportado, en ese momento Tuxteno ya estás vinculado. Ya está vinculado y se cierra. O sea, bueno, fíjate, la reacción son, en 5 días, el ISP deberá de bloquear sus DNS. Es decir, básicamente queda deshabilitado el acceso al sitio a través de la resolución del nombre. Así es. Uh-huh. Posteriormente, el hosting, o sea, el encargado que realmente te da el hospedaje, deberá de bloquear el acceso al sitio. Ahora bien, la ley también incluye, fíjate, la ley incluye que si tú estás hospedando a este sitio, pudieras tú también ser sancionado. Luego entonces te dicen, si tú eres un ISP, y vienes y tú solito dices, a ver, encontré a este sitio que está almacenando cosas que no, y te lo estoy reportando a ti, autoridades, y yo ya lo cerré, o sea, vamos, yo ya tomé... cartas en el asunto, es así como decir, bueno, está bien, estás trabajando y no te voy a sancionar. Te deslindo de las responsabilidades. Una más, si tú eres una empresa de publicidad que de alguna forma estás patrocinando, estás vendiendo tus anuncios en este sitio que ha sido denunciado, tú también, además, como empresa de publicidad, tienes que quitar esa publicidad que de alguna forma estabas colocando en ese sitio, ¿no? Además de hacer un bloqueo a nivel red, es decir, que nosotros no podamos ingresar, el gobierno estadounidense va a tener la facultad para bloquear las cuentas en cualquier banco existente en Estados Unidos de esa empresa. Ahora, particulares, por cada 10 canciones o películas o libros descargados, por cada 10, 5 años de cárcel. Por eso en este momento quiero hacer el comentario que, bueno, el productor de este podcast es Alfredo Zamudio, ¿eh? Pues imagínate, ya estaríamos guardados un buen ratito, ¿eh? Yo no mucho, casi no descargo, ¿no? Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil de regular, no está nada sencillo, no creo que Estados Unidos vaya a cerrarse tanto. Pues imagínate cada dominio que empezaría a desaparecer en internet diario. Y bueno, pues de ahí podríamos empezar a hablar de las empresas que de alguna forma, bueno, pues están empezando a apoyar esta iniciativa y de la gran cantidad también de grupos y de empresas que, bueno, pues están de alguna forma repudiando con iniciativas pues también interesantes en la red, ¿no? Así es, Toño. Si hacemos una recapitulación de lo que hemos dicho, la empresa que más afectada se va a ver en estos momentos y por la cuestión de popularidad va a ser Google. ¿Por qué? Porque Google es un sitio el cual nos puede conectar a cualquiera que pueda estar infringiendo esta, bueno, iniciativa de ley. Iniciativa que pudiera ser ley, ¿no? En Estados Unidos. Desafortunadamente pudiera hacerlo. Entonces, si empezamos a analizarlo. Estaría vinculado, imagínate, con cualquier cantidad de sitios, ¿no? Pues estamos diciendo que prácticamente le vas a cerrar el sitio a Google y que además vas a congelar las cuentas de este emporio, ¿no? Pues bueno, de las que están en contra, y obviamente, pues está Facebook, porque obviamente todos los usuarios. De repente, estoy escuchando esto, estoy, y todo eso son posts que estarían prácticamente vinculando a Facebook como, pues, como violaciones a la ley SOPA. Y pues, vamos, si la ley se tuviera que acatar como la están planteando, sería un cerrado automático para. No, yo creo que hasta el manejo, ¿no? La automatización de este proceso para que de repente digas tú, bueno, este sitio está siendo ya marcado como un sitio que tiene que ser bloqueado y que, bueno, pues de repente tengas tú este vínculo del que hablábamos de forma, bueno, pues masiva ante la cantidad de usuarios que tienen su red social, pues vaya, creo que puede ser tan complicado como lo que comentaban en el caso de Google, ¿no? Y bueno, pues ya hablamos de Twitter, hablamos, bueno, pues de una gran cantidad de empresas masivas que, bueno, pues incluso por ahí a pocos días se sumaba también Wikipedia, ¿no? WordPress también, de alguna forma, bueno, pues blancos completamente. Vulnerables, ¿no? A esta iniciativa. Sí. Inclusive estas empresas han anunciado un posible apagón para el 23 de enero. Es Google, Yahoo, Facebook. Fue un spam. No está y nunca estuvo en la mesa un apagón. Fue alguien que por ahí dijo y se esparció como virus, pero ya está confirmado por todas las empresas. No va a haber apagón el día 23. Sin embargo, lo que sí están trabajando o están haciendo es que están llevando especialistas pagados por ellos al Congreso para que les expliquen a los senadores de los Estados Unidos qué están a punto de firmar. Porque cuando se les preguntó, oye, bueno, ¿y realmente entiendes los conceptos como DNS, como host, como etcétera, etcétera? Muchos dijeron, no, pero vamos a firmar porque así está la propuesta. De ahí que muchos dicen que aquellas empresas grandes que están apoyándola están pues por ahí depositando algunos billetitos, como también en México llega a pasar. Pues sí, digo, no hay que ser tan conocedores para saber que, bueno, pues esta iniciativa está siendo impulsada por los grandes corporativos, por las grandes empresas generadores de estos contenidos que se venden y se venden muy bien, llámense disqueras, llámense empresas generadoras de software, Microsoft. Entonces, bueno, pues vaya, finalmente esa es la presión que de alguna forma están realizando. Habrá que decirlo, la presión ha sido tan fuerte y ha sido tan criticada esta iniciativa que hay empresas que incluso pues han cambiado de bando, ¿no? No, y dejemos las empresas, Toño. En la cuestión política, por ahí me tuve la oportunidad de leer un artículo donde ahorita el presidente Barack Obama se encuentra en la disyuntiva de a quién apoyas, ¿no? ¿Apoyas al Silicon Valley o apoyas a la industria hollywoodense? Exactamente. Entonces, realmente, durante su campaña, fue apoyado por ambos lados, ¿no? Y ahorita está en esa disyuntiva. ¿A dónde se va a dirigir? Muchos de sus colaboradores, que es parte también de la explicación de este artículo, estaban dentro de la industria hollywoodense o dentro de la industria del copyright, que ahorita son algunos impulsores de esta famosísima iniciativa. Y donde, bueno, desafortunadamente se encuentra en un punto de desestabilización muy, muy complejo, ¿no? Y que obviamente pues, se lleva ahora sí que entre las patas a medio mundo, ¿no? Entonces va a ser muy interesante la posición política que se vaya a tomar. ¿Por qué? Porque finalmente ya está afectando también hasta estos puntos, ¿no? Políticos. Pues señores, esto se firma el 24 de enero, entraría en vigor en junio, pero, digo, para seguir hablando de esto, va a ser retroactivo al día de la firma. Entonces, sí. Ahí te encargo, ¿no? Sí, claro, es decir, si tú descargaste pues, más de 10 canciones del 24 de enero al, creo que es 16 de junio, si no me equivoco, la fecha se las confirmamos. Te va a llegar tu nota, pues, ¿no? Pues empieza a acumularle tu los. Factura. Empieza a acumular los años. Entonces, pues. Está complicado. El formato del podcast de Tuxeno.com por medidas de precaución cambiará en su formato, ¿no? Dejaremos de pasar rolas comerciales. Por ahí algunas rolitas de Yamendo. Ya nada más no se fondeará con ellos, sino habrá rolas completas. Sobre todo para, digo, volvamos a lo mismo, ¿no? Es una ley que no nos va a afectar, pero para evitar que algún día que viajemos a los USA y apenas toquemos suelo norteamericano. Bueno, yo te voy a decir que tengo mis dudas y sitios hispanos por ahí está hosteando en Estados Unidos, ¿eh? Ay, hay que checar, hay algunos, algunos sitios de hosteo en Rusia que permiten, pues, muchas cosas. En junio del año pasado, un virus de computadora llamado Stuxnet fue descubierto merodeando en los bancos de datos de las plantas de energía, control de tráfico y fábricas de todo el mundo. 20 veces más complejo que cualquier código viral antes conocido, tiene un conjunto de habilidades, entre ellas, elevar la presión dentro de reactores nucleares o cerrar ductos que transportan petróleo, al tiempo que el virus Stuxnet le informa a los operadores que todo está funcionando normalmente. A diferencia de otros virus, Stuxnet no transporta los apócrifos métodos de identificación para burlar los mecanismos de seguridad y acceso que permite a los virus penetrar a los sistemas. Utiliza una identificación autorizada, verdadera, robada a una de las compañías de tecnología de computadoras de más alta reputación en el mundo, Realtek. Explota huecos de seguridad que los diseñadores de sistemas desconocen. Estos huecos se les conoce como Zero Days, y los virus más exitosos hacen uso de ellos. Los detalles de un Zero Day pueden llegar a venderse en el mercado negro por $100,000. Stuxnet utiliza 20 de estos Zero Days. Una vez que se aloja dentro de un sistema, no siempre se activa. Enterrado en lo profundo de su código, Stuxnet está un blanco específico. Sin ese blanco, el virus permanece dormido. ¿Qué es lo que busca para atacar? Las centrifugadoras que giran el material nuclear en las refinerías de Irán. Stuxnet es un arma totalmente hecha de código binario. El Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional en Washington explica que el virus pudo haber apagado 1,000 centrifugadoras en Natanz, la cual es la principal refinadora de material nuclear en Irán, en el 2010. En noviembre, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la vigilante de actividades nucleares de las Naciones Unidas, dijo que Irán había suspendido los trabajos de sus instalaciones nucleares sin ninguna explicación del porqué. Muchos observadores acreditan esto a Stuxnet. El mes pasado, el gobierno iraní reconoció la existencia de una infección de virus en su instalación nuclear Bashir, aún en construcción, y que el echarla a andar originaría un apagón nacional. Irán ha respondido a los ataques con un llamado abierto a todos los hackers para que se unan a la Guardia Revolucionaria de Irán, y se reporta la creación de la segunda armada en línea más importante en el mundo. ¿Quién estaba detrás de Stuxnet? No hay ninguna evidencia aparte de los rumores. Algunos dicen que Israel es la responsable porque aparentemente el código del virus contenía referencias a la Biblia hebrea. Otros dicen que los Estados Unidos estaban involucrados en las pruebas y desarrollo. Inclusive hay quienes señalan a la compañía de telefonía móvil Siemens, pues su software es usado por el régimen iraní. La pregunta más importante no es saber quién lo diseñó, sino quién lo rediseñó. La evolución ha sido tan rápida que 9 meses después de ser detectado, el primer virus que puede derrumbar redes de distribución de energía eléctrica o destruir ductos de petróleo está disponible en línea para quien quiera descargarlo y conocer su funcionamiento interno. Puedes ver a personas en YouTube desensamblando a Stuxnet. Es un arma de código abierto y no hay forma de saber quién la usará o para qué la utilizará. Esta es la señal activa digital. fail. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el podcast de Tuxeno.com con este fail que, bueno, pues caray, ¿qué tanto tiene que ver con el tema que el día de hoy hemos hablado? Lo platicamos aquí fuera de micrófonos. Hay una pequeña confusión en todo este caso del juicio que lleva Taringa. Por ahí se hablaba de que se había ya cerrado el caso, que no. Hugo, me estabas platicando un poco de esto. Así es, Toño. Todavía estaba leyendo una actualización acerca de la noticia, en la cual uno de los co-creadores de Taringa estaba mencionando que la noticia pues no es del todo cierta. Sí se menciona que sigue la demanda contra Taringa, sí se menciona que son más de $50,000, pero todavía no se cierra y ni siquiera se han ido a juicio, ¿eh? O sea, todavía siguen en ese proceso de alegato, justificando exactamente lo que hemos venido platicando, ¿no? En este sitio se han prácticamente involucrado toda la parte de piratería, porque pues hay que decirlo, así es, ¿no? Pero finalmente Taringa nunca ha almacenado ninguno de estos softwares. Simplemente tienen las ligas hacia sitios como Mega Upload, Rapid Share, Hotfile, exactamente, etcétera, ¿no? Hotfile, perdón. Pues vaya, finalmente este es el claro ejemplo de esos sitios que podrían estar en peligro de ser bloqueados si Taringa fuera uno de esos sitios que estuviera, por ejemplo, hospedado en Estados Unidos, ¿no? Habrá que decirlo, bueno, pues para la gente que no conozca Taringa, pues es un sitio en internet, taringa.net, en donde, bueno, pues empezó como un foro, en donde se compartía información. Como bien dices, Hugo, pues finalmente la información acompañada de ciertas ligas a sitios externos, en donde, bueno, pues en la mayoría de las ocasiones, en un 95%, sin temor a equivocarme, pues iba relacionado a software con copyright, ¿no? Sí, software comercial que pues podíamos finalmente inclusive hasta craquear. Ha evolucionado, posteriormente se convirtió ya incluso como en un tipo red social. Y bueno, pues habrá que decirlo, esta red ha sido castigada ya de muchos meses atrás. Obviamente, bueno, pues siendo señalada como uno de los principales sitios que pues se encuentran de alguna forma tentando ante el copyright. Y como bien dices, ¿no? Se habla ya de sanciones monetarias. Sin embargo, bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Como bien lo comentas, ¿qué pasa con estos sitios que realmente sí hospedan el software, ¿no? Exactamente, Toño. Además, bueno, si contemplamos el sitio como tal de Taringa, uno de los mismos fundadores decía, bueno, ¿cómo justifico yo o cómo puedo controlar más de 20,000 entradas en un solo día, ¿no? ¿Cómo puedo decirle a mis usuarios que no, que no coloquen esas ligas, ¿no? Vaya, es parte todavía de ese conflicto, de todavía esa parte que no está regulada dentro de las redes sociales, ¿no? Como es actualmente ya Taringa, ¿no? Se supone, y yo, bueno, regresamos a sopa, ¿no? Se supone que ahí el ISP es el que tiene que estar, o sea, no tanto a lo mejor el dueño de Taringa, sino que el ISP es el que tiene que estar monitoreando lo que hacen los sitios que está hospedando, y de ahí si encuentra algo, decir, oye, ¿sabes qué? Mira. Y ahí sí habría relación, pero bueno, no es, me parece que Taringa es un sitio argentino, no sé si realmente esté hospedado en Argentina. Volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor ahí no habría una pena sobre ese sitio, pero sería estaría bloqueado para llegar a Estados Unidos. Y sería un excelente ejemplo para poder de alguna forma mostrar ¿qué pasaría, no? Este sería un caso típico de un sitio que, pues, obviamente tendría que ser bloqueado, ¿no? Ok. Y bueno, pues, se hablaba de cambios, ¿no? Que, pues, vaya, obviamente al no estar cerrado el caso ante el sitio de Taringa, pues, bueno, se verán cambios en un futuro, ¿no? Yo recuerdo mucho este cambio que fue muy importante, obviamente, en el transcurso del juicio, en donde sobre todo aquellos contenidos que tenían unas ligas a sitios a terceros ya no eran públicos, ¿no? Ya eran posts que tenían que de alguna forma ser mostrados a los miembros de dicha comunidad. Pero bueno, pues seguramente veremos cambios mayores a esta iniciativa que en su momento se dio, el que ya no fueran, pues post públicos, ¿no? Así es, Toño. Sí, definitivamente yo creo que vamos a ver por ahí. Es una pena, hombre. Yo te puedo decir que descargaba mis cómics, pero pues ya. Va a ser un poco difícil, voy a tener que comprarlo. Yo lo decía por aquí, yo dejé de utilizar el peer-to-peer gracias a Taringa, man. Sí, era una opción muy buena. Bueno, todavía sigue siendo una opción porque no, no ha salido totalmente de la red, para encontrar muchísimo software que sí es totalmente comercial. Yo creo que yo me estoy quedando viejo, ¿no? La verdad es que no, busco y busco y muchas veces no encuentro lo que estoy buscando y sí, acabo, ya estás viejo, claro, ya estás ciego, y acabo por por darme por vencido. La verdad es que sí, apenas tenía la necesidad, andaba de pringao y tenía la necesidad de un XP y todo el mundo al que le pedía me decía taringa, taringazo, mi hermano. Y la verdad es que no lo encontré y pues me tuve que dirigir a que por ahí me prestaran uno en ahora, de repente te encontrabas uno que otro buen artículo, ¿no? También, porque se empezó a convertir en una red social, ya no tanto en un foro. Y bueno, de repente te encontrabas verdaderamente artículos buenos, aportaciones de la misma comunidad, ¿no? Sí, por supuesto. Encontrabas por ahí recomendaciones de administradores, recomendaciones de libros gratuitos que podías descargar y utilizar de cualquier forma, ¿no? Sobre todo del tema que estuvieran buscando. Pues bueno, el escenario no es muy bueno para Taringa, eso ya es una realidad y bueno, pues... Es un hecho. ¿Qué les decimos? Descansa en paz, Taringa, ¿no? Seguramente en pocos días, pero bueno. Expande tu neurosis auditiva en la cuenta de Tuxtel, a través de Twitter y Facebook. Señores, este fue el podcast número 43. Hugo, vámonos. Vámonos, Toño. Bueno, antes de irnos, nada más quiero decirte que si todavía no demandan a la empresa que está vendiendo los muñequitos de Steve Jobs, con gusto te voy a regalar uno para tu colección. Oye, sí, se nos fue esa noticia, hombre. Pero bueno, la dejamos ahí medio colada y al final. La verdad es de que estuvimos viendo unas imágenes. Sería bueno ponerlo ahí en el Face, ¿no? Sí, vamos a colocarlo. Esa ahí pequeña liga. En el Face, porque la verdad es de que... ¿Sabes cómo se imaginó? ¿Has visto estas réplicas de estas... pues mujeres muy bellas que se dedican al cine de alto nivel, en donde es una réplica perfecta? No sé, se me imaginó algo similar, pero en Steve Jobs. Alfredo, vámonos. Vámonos a descansar. Nos vemos el siguiente podcast. Somerita. Señores, pues que pasen una agradable semana y nos escuchamos en el siguiente podcast. Señores, estén muy al pendiente. A partir del podcast número 44 reanudaremos pues estos streamings completamente en vivo del podcast de Tuxteno.com. Algunos cambios que estuvimos haciendo, algunas adaptaciones. Así que bueno, pues estén muy pendientes de la entrega de este audio del podcast número 43. Yo soy Antonio Karam, AN Karam en Twitter, y nos escuchamos en la próxima. El podcast de Tuxteno.com es patrocinado por AlcanceLibre.org. El conocimiento al alcance de quien lo busca. Campus Party México. Innovación y cultura digital. Pyme Libre. La casa del podcast bien hecho. Y DirtMom.com. Generando contenidos radioactivos, auditivos en la red. Tuxteno.com es una producción de DirtMom, bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial, México.